a tu merced. Si yo fuera él, te estaría mimando siempre. Si yo fuera él, si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría bajo la luna tu cuerpo frágil, tu desnudez. Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta por conseguir llegar a tu puerta. Si yo fuera él. Me entregaría completamente, de noche y día, lo sabes bien. Si yo fuera él, te estaría mimando siempre. Si yo fuera él.